Estuvo presente, hacemos referencia a Eduardo Sarría Bringas del Partido Justicialista. Bueno, Eduardo, primero, buen miércoles. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Hola Bruno, buen miércoles para vos también y para toda la audiencia. Bueno, Eduardo, ayer audiencia pública, mucha concurrencia por parte de los vecinos de San Clemente, sobre todo. Digo, ¿qué te dejó la audiencia de ayer? Me imagino que la misma sensación de los vecinos, muchas preguntas sin responder. Por supuesto entendemos que, y como concejal lo tengo claro, que la audiencia pública tenía un objetivo concreto, que era el proyecto de ordenanza que tenía que ver con el financiamiento de la obra propiamente dicho. Pero bueno, también que de eso no se pudo aclarar mucho, todavía no queda claro en cuántos, un poco lo hablamos la otra semana, en cuántas cuotas se va a devolver, cuánto va a ser el monto del interés. El convenio habla también de que, bueno, tienen sujeto el monto de la obra a sobreprecio, o cosas mayores costos, o, bueno, en los países con inflación tampoco se puede hoy establecer un monto, y que sabemos que cuando comience la obra seguramente los montos van a ser otros. En un punto se habla de un porcentaje de los 64 millones, que es lo que se va a comprometer el municipio de devolver, y después cuando se pide ampliación de presupuesto se habla de un monto específico de 21 millones, entonces el 33% se puede variar y la ampliación de presupuesto no va a ser correspondiente. Entonces, bueno, esas y otras cuestiones que después en comisión nosotros con el secretario de Hacienda, que hablamos, que muy amablemente, como siempre, está dispuesto a contestar, pero hay cuestiones que ellos tampoco las tienen claras, no han podido todavía cerrar unas cuestiones con la gente de Lenosa. Pero eso respecto de la ordenanza en sí, que era el proyecto que se discutía. Pero los vecinos legítimamente concurrieron al Consejo Deliberante a sacarse otro montón de dudas. Nosotros previamente habíamos solicitado a los concejales de la oposición que concurriera también gente encargada de obras, que pudiera dar respuesta a la innumerable cantidad de vecinos que sabíamos que iban a ir. Pese que no era el motivo específico de la audiencia. Bueno, en términos de la audiencia nos quedamos con los vecinos, los concejales, recibiendo sus reclamos, pero lamentablemente en muchas cuestiones los concejales, como otro poder del Estado, independiente del municipio, no tenían una respuesta que le tienen que dar los encargados de obras del municipio. Y la reclamo puntual, ya sabemos cuál es, los vecinos simplemente no quieren la planta de tratamientos provisoria cloacal en el barrio San Clemente. Y eso ya lo tenemos claro, los concejales lo tenemos claro, el Ejecutivo lo tiene claro, y la única posibilidad de que se cambie el lugar es que el Ejecutivo tome esa decisión. El Ejecutivo puede decidir cambiar, por supuesto, también con el apoyo técnico de los ingenieros que tendrán que rediseñar la finalizada, digamos, el tramo final donde va a ir la planta, o sea, el tendido de caño nuevo para llevarlo al nuevo terreno donde se pueda ubicar provisoriamente esa planta, pero los concejales ya es muy poco lo que podemos hacer. Los concejales, por supuesto, escuchamos a los vecinos, los acompañamos, y puntualmente nosotros los concejales de la oposición, de hecho, para algunos vecinos no lo lograron entender ayer, nosotros estamos apoyándolos. Tampoco queremos hoy que la planta esté ahí, entendemos por qué no debe estar ahí, y por supuesto acompañamos y vamos a ir acompañando en este reclamo que tan justo que ellos están llevando adelante, pero también entendiendo que por ahí y el reclamo hacia los concejales queda ahí. Ellos necesitan hacerse escuchar por parte del Ejecutivo, que es quien tiene las facultades legales y otorgadas por la Carta Orgánica para llevar adelante estas cuestiones. No somos los concejales los que estamos en el Ejecutivo. Entonces el intendente y su equipo tendrán que tomar la decisión de emplazar la planta provisoria en otro terreno, para lo cual fuimos en una oportunidad a unos miembros del Ejecutivo, los concejales y los vecinos a recorrer otras posibilidades. Y las posibilidades están, simplemente falta la decisión del Ejecutivo de lograr los convenios con quien tenga que ceder y los trabajos que tengan que hacer los ingenieros para relocalizar la planta, que no queda muy lejos, pero no afecta a los vecinos, donde es mucho más sano que esté, pero se sigue todavía dándole poca información a los vecinos, y por supuesto esa situación los pone, pero por demás, en la alerta, y justamente el reclamo es más que entenderle justo, pero bueno, el Ejecutivo es que tiene que tomar la decisión. Si el Ejecutivo va a decidir desoír a los vecinos e insistir en colocar la planta ahí, me parece que es un error tremendo. Entonces, acá los que tienen la potestad y los que tienen que tener la decisión y la voluntad política de decir, bueno, evidentemente acá no se puede, hay que encontrar una red de localización, y que las hay y que están las posibilidades totalmente vigentes, es el Ejecutivo, y ellos son los que tienen que hacerlo. ¿Para qué demorarse en tomar esas decisiones? ¿Para qué demorarse en dar información? ¿O por qué no recibir? Se prometió hacer una mesa de trabajo en la que nosotros amablemente los concejales tratamos de decirle al Ejecutivo que le integre, los vecinos, todos tratar de tirar para el mismo lado y lograr una relocalización. Pero si el Ejecutivo, que es el que tiene la potestad y la facultad para hacerlo, no se sienta en la mesa, no convoca a los vecinos y no se pone a instrumentar los mecanismos para encontrar otro lugar o para definir el lugar donde va a ser relocalizada, los vecinos siguen en esta situación angustiante y comprensible en el barrio San Clemente. Entonces el Ejecutivo tiene que reunirse con ellos, explicarles cómo es el proyecto, explicarles la posibilidad de reubicación, decidir la reubicación y dejar de seguir angustiando a los vecinos con esta situación de que todavía creen que la planta va a ser emplazada en ese lugar y que no debe ser emplazada en esos pueblos. Los vecinos de la planta no tienen que estar ahí, pero el Ejecutivo es el que tiene que tomar la decisión, sentarse con los vecinos, decirles dónde son las otras posibilidades, trabajar con ellos, sobre todo para dejarles, quitarles esta angustia que tienen día a día en su barrio, que los vecinos están realmente preocupados. Pero eso depende de ellos pura y exclusivamente. Eduardo, para dejarlo bien en claro, vos lo decías recién, por ahí en este estado de alerta mezclado con el nerviosismo de los vecinos, iban los reclamos apuntados de derecho a los concejales, de que por qué firmaron. Para dejarlo bien en claro, no son los concejales los que pueden decidir dónde va esa planta de tratamiento, digamos, no se firmó nada particular, no se aprobó nada particular. De hecho, lo de ayer y la audiencia de ayer venía por el lado del financiamiento, que no tiene que ver directamente, si se quiere, si indirectamente con esta obra. Digo, para dejar claro esa parte, corregime si me equivoco, digamos, la facultad de decir, bueno, la planta la hacemos en tal lado, la tiene exclusivamente el Ejecutivo. La potestad de decidir dónde de la relocalización es el Ejecutivo, por supuesto con el apoyo técnico del ingeniero, que le dirán acá no, por cuestiones técnicas que escapan a nuestro conocimiento, ¿no es cierto? Pero sí, la decisión la tiene. Por supuesto, se aprobó en su momento que la relocalización, dice que nosotros firmamos, nosotros no hemos firmado nada, no hemos firmado ningún acuerdo, no hemos firmado ningún plan de obra. Lo que sí se mandó del Ejecutivo, del Ejecutivo, del Consejo Liberante, que nosotros insistimos en que no era necesario, es una autorización para el uso del espacio público y privado del municipio para la realización de las obras. Donde me ponían un montón de inmuebles, calles y un montón de cuestiones. Que nosotros decimos, a ver, el Estado municipal no necesita autorización por parte del Consejo a hacer uso de los bienes de dominio público y privado del Estado. Para eso tienen que haber pedido autorización también para hacer la obra de la Coechea o la obra de bacheo y todas esas obras. No necesita autorización. El Ejecutivo puede hacer uso de esos espacios públicos, por supuesto, para ciertas cuestiones, si los tiene que ceder, si los tiene que dar el comodato por muchísimos años, tiene que tener ciertas ratificaciones del Consejo. Por ejemplo, en este caso, necesita tomar un préstamo para encarar la obra, sí necesita autorización del Consejo Liberante. Pero para el uso del dominio público, de los bienes del dominio público, no necesita ningún tipo de autorización. Nosotros insistíamos en eso, de que no necesitaba legalmente. Pero ellos insistieron que necesitaban, porque no sé, que le pedía la denosa, que en 15 días, que si no lo probábamos ya, en este caso el proyecto de cloacas, y una serie de apuros que tenía el Ejecutivo. Nosotros insistíamos que no hacía falta, se les aprobó el uso del espacio público, pero el uso de los bienes del dominio público y dominio privado del Estado municipal. Pero ahora, ¿cómo va a ser la obra? ¿Cómo se diseña la obra? ¿Por dónde se traza? Todo lo decide el Ejecutivo junto con la provincia, que es la que encara con la que ha hecho el proyecto de obra, que es la que hace el proyecto troncal de obras de cloacas que vienen de Río Ceballos hasta Calera, lo decían ellos. Nosotros no, como concejales, no podemos más que hacer que estar al lado de los vecinos en este reclamo, y vamos a estar al lado de los vecinos en este reclamo, insistiéndole al Ejecutivo de que la planta no tiene que estar ahí. Pero es pura facultad y potestad, y sobre todo depende de la voluntad política del intendente de decidir un arreglo que les hace. Hoy el intendente, con solamente decir él que ahí no va a ir, la planta no va a ir ahí, con que solo el intendente le diga, y que el intendente diga, bueno, vamos a buscar otro lugar adecuado, con eso alcanza. Pero no somos nosotros los concejales los que podemos tomar esa decisión. Sí, vamos a acompañar y vamos a estar al lado de los vecinos para evitar que la planta sea colocada donde se pretende colocar ahora. Asumiendo que, por supuesto, cuando nosotros aprobamos eso, se aprobó el uso de un montón de inmuebles de dominio público y privado, y que probablemente estaba ese inmueble ahí en ese proyecto. Pero ahora entendemos que no tiene que estar ahí, y vamos a estar al lado de los vecinos acompañándolo en esto. Pero depende de una decisión del Ejecutivo de que la planta no sea ubicada ahí y que sea reubicada, con los informes técnicos, con el aporte del ingeniero, pero es una decisión política del intendente y de su equipo. Nada más. Eduardo, la última, y te meto así con lo que tuvo que ver con la audiencia pública en sí y el tema del financiamiento. Digo, duro trabajo tienen a lo largo de la semana de cara al próximo martes, si es que uno imagina se va a estar votando ahí la segunda lectura. Pues lo decías vos al principio, se lograron aclarar algunas cuestiones, pero no del todo. Tampoco hubo mucho más claridad de lo que fue la presentación del proyecto en su momento, cuando tuvieron que votar en primera lectura y ustedes votaron de manera negativa. Digo, hay un trabajo interesante de acá el martes para saber cuál va a ser la decisión, y no, y qué decisión van a tomar ustedes. Totalmente, va a ser complicado, sobre todo porque, a ver, igual que en el proyecto anterior, nosotros no estamos en contra de las cloacas, para nada, al contrario, estamos a favor. Hay vecinos de barrios muy complicados donde necesitan con urgencia las cloacas, y vemos ampliamente necesitan con urgencia las cloacas. Pero las cosas tienen que ser hechas como corresponde, con responsabilidad. Ya hemos visto cómo, cuando las cosas no se hacen de esta manera, los problemas que traen aparejados. Entonces, en este caso, el financiamiento, que por supuesto que estamos de acuerdo, y bienvenidos sean los fondos que puedan aportar de él. O sea, el tema es que el acuerdo que han firmado en la plata, que ratificamos, a mí no me deja muy claro. Habla siempre de financiamiento, y en ningún momento queda claro si la municipalidad va a tener que devolver solamente ese 33% o más, porque el ENOSE siempre dice que aporta los 64 millones para financiar la obra. A mi humilde entender, cuando hace un aporte para financiar, se entiende que eso tiene que ser devuelto. Ahora, si dijera, se aporta tal cantidad de plata en la que no deberá ser devuelta y tal porcentaje se va a financiar, bueno, ahí yo puedo estar más seguro de que efectivamente lo que vamos a terminar de devolver es el 73% y no más. Pero además no nos queda claro los intereses, no nos queda claro la cantidad de cuotas. Y además el mismo proyecto dice que si se cambia la red localidad a una parte del proyecto, hay que volver a empezar todo. Entonces, si evidentemente todavía no está decidido dónde va a ser ubicada la planta, o por lo menos sí tiene que estar decidido, y eso creemos que tiene que ser claro, y en estos palabras lo decimos tan claramente, que la planta no tiene que estar en ese lugar. Uh-huh. El proyecto va a tener que ser cambiado. Claro. Y el informe de impacto ambiental también. Entonces, por ahí vemos que se van apurando y nos piden a nosotros, los concejales, que apuremos un montón de cuestiones y decisiones cuando todavía no están hechas las cosas como corresponden, las fases como corresponden. Entonces, nos ponen a nosotros en la situación de, a ver, si lo aprobamos, estaremos aprobando un montón de cosas que todavía no están resueltas y no están aclaradas. Y si no lo aprobamos, van a salir a decir que nosotros rechazamos y le dieron fotos a la municipalidad para revisar las cloacas, cuando no es cierto. Entonces, si las cosas se hacen de esta manera, es muy difícil acompañar. Y encima nos ponen en la situación de, a ver, si somos los malos o no de la pedir, pero si acompañamos las cloacas o no las acompañamos. Y que esto, que claro, las acompañamos las cloacas, pero queremos que sean hechas de manera de cara a los vecinos, de cara a que nosotros tenemos que saber cómo se va a financiar efectivamente, con aclarándonos todas las dudas, y además que los proyectos sean sociabilizados con los vecinos. O sea, vemos lo que está pasando, vemos lo que pasó con la Golcoetxea, vemos lo que pasa con las cloacas. Hay un ejecutivo que no atiende a los vecinos, que no conversa con los vecinos, que no cree en la participación vecinal. Entonces eso después, cuando uno toma las decisiones y va para adelante sin escuchar, y como caballo surti, después termina sucediendo estas cuestiones. Nosotros invitamos al Ejecutivo que se sienta a conversar con los concejales y con los vecinos para que estas cosas no sucedan en adelante, y van a tener el acompañamiento nuestro. Eduardo, gracias como siempre, y la seguimos en cualquier momento. Gracias a vos, Bruno, saludos al equipo y a todos los oyentes. La palabra.